Acabamos de presentar junto a los doctores Biafore y Fresneda y el concejal Daniel Rivetti de la ciudad de Villa Carlos Paz una denuncia penal que consideramos de altísima importancia ambiental, sanitaria, económica y turística para Villa Carlos Paz y para Punilla. También estamos convencidos de que sentará un precedente muy importante en la justicia de Córdoba y en la política de Córdoba. No me corresponde a mí como médico sanitarista, lo hará el doctor, como abogado, dar los detalles jurídicos de lo que hemos presentado y hemos pedido a la Fiscalía, ya que investigue si existe un delito penal de las autoridades municipales y provinciales que pudiera tener responsabilidades públicas en los hechos denunciados. Pero sí quiero compartir como vecino de la ciudad y como médico sanitarista que antes de recurrir a esta instancia hemos agotado el camino de la acción y del diálogo con el objeto de ayudar a resolver esta difícil situación ambiental, sanitaria y económica que hoy enfrentamos los carlospacenses y la gente de toda la cuenca del lago San Roque, también los cordobeses. Desde el año 2017 hemos venido alertando de la actual situación sanitaria de la cuenca del lago San Roque al Consejo de Representantes, al señor Intendente, al señor Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, ex Intendente de la Ciudad, a varios ministros provinciales, al Defensor del Pueblo de la Ciudad, al señor Defensor del Pueblo de la Provincia, a los legisladores provinciales, a diputados nacionales de diferentes fuerzas políticas, al señor presidente cuando vino como candidato a Villa Carlos Paz, a nuestra ciudad, le entregué personalmente el informe de Alerta San Roque, e incluso al Papa Francisco, le mandamos una carta al Papa Francisco que fue recibida por el Vaticano. La verdad es que pusimos todo a disposición de la Fiscalía porque queremos realmente resaltar que estas fueron nuestras intenciones, colaborar, sumar ideas, sumar conocimientos, sumar instituciones, sumar pluralidad de voces. Pero no escuchan. Y luego de 4 años de insistencia y agotados los tiempos de una espera racional, urgidos por la alerta potencial de esta pandemia, en la cual hemos podido tener conocimiento sobre la existencia del virus SARS-CoV-2, que es el coronavirus, en las aguas residuales que ingresan a las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de Villa Carlos Paz y de otras ciudades de la cuenca, conociendo la realidad de la cuenca que ostenta más del 50% de la comunidad sin servicio de saneamiento, es decir, aguas residuales que también van a parar a los balnearios y al lago, y esto es conocido y sabido por no solo por toda la población, sino por todas y cada una de las personas responsables del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la ciudad, de la provincia y de la nación, de todas las fuerzas partidarias. Esto no es una cuestión partidaria, esto es una cuestión sanitaria, una cuestión ambiental, una cuestión económica y una cuestión de derechos humanos. Y quiero terminar con algo importante. Realmente esperamos que a partir de esta denuncia comience una nueva etapa para Córdoba en donde la verdad y la responsabilidad sean las que primen a la hora de pensar el turismo. Y sinceramente pido perdón a algunos vecinos que puedan sentirse molestos por las consecuencias que pueda tener este pedido de justicia ahora al final de la temporada. Pero la verdad que no nos mueve o no fue nuestro móvil la especulación política y económica, porque si lo fuese, nos hubiésemos callado, nos hubiésemos mantenido en silencio, al igual que lo hicieron muchísimos otros políticos en la historia de la ciudad. Tal vez esta denuncia sea mal interpretada por algunos vecinos e incluso manipulada por el gobierno de la ciudad o de la provincia. Pero sinceramente esperamos que sea valorada por los carlospacenses y por los cordobeses del mañana, porque realmente es muy importante para todos. Muchísimas gracias.